nos vamos a casar, a ver qué suerte nos toca. Para darnos de besitos, vida mía, que provocan, ya nos vamos a casar, a ver qué suerte nos toca. Y si en tu casa se oponen, diles que me estás queriendo. Diles que me lo pregunten, no lo vayan a dudar, pa' que se queden llorando, amores que andan por ahí. Luego que ya nos casemos, nos iremos a pasear. Responde.

lado que por mí tú has llorado. Y que vuelves a mi lado olvidando el pasado. Yo he soñado que por mí tú has llorado y que vuelves a mi lado olvidando el pasado. Tamaulipas, Tamaulipas, tierra donde yo nací, yo quisiera que mi canto fuera en gloria para ti. Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas es mi querer. Qué bonita vas creciendo, como la espiga del trigo. Dios te guarde muchos años para casarme contigo. Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas es mi querer. Cuando pases por el puente, no bebas agua del río. No dejes amor pendiente, como dejaste al mío. Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas es mi querer. Si no te gusta Coahuila, ni tampoco Nuevo León, pásate pa' Tamaulipas, ahí es puro vacilón. Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas es mi querer. Nada se mira igual, la vida es un castigo, todos me tratan mal y no sé qué voy a hacer cuando tú te me vayas, cuando tú te me vayas, mi mente se va a retrasar, yo sé bien, yo sé bien. Si fuera flor de mayo, yo nunca brotaría hasta que tú estuvieras cerca de mí un día y después me secaría. Cuando tú te me vayas, cuando tú te me vayas, entonces me iré yo también tras de ti, tras de ti. Thank you.

vida mía, si estoy despierto quisiera estarte abrazando. Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando allá allá. Adiós mi querer, chiquita, yo ya me voy. Si estoy dormido todas las noches de sueño, vida mía, si estoy despierto quisiera estarte abrazando. Qué bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando ay, ay, ay. Adiós mi querer, yo ya me voy. Cuando mi voz cerca de ti escuches, piensa morena que a ti te canto. Porque aunque lejos de mí te encuentres, piensa que mi alma lo que pretende cerca de tu alma por siempre está. Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y nos separa, olvida todo quizá lo logres, te lo aseguro, que lo difícil sería borrarme tu linda cara. Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando a que tú llegues para seguir nuestro amor. Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora. Porque en el mundo no encontrarás un amor como este, que mi alma tiene para tu alma que tanto añora. Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora, porque en el mundo no encontrarás un amor como este, que mi alma tiene para tu alma que tanto añoras.